Lucifer, sonidado, dejarán de sacarte del paso. Pensarán como un buey enojado, será mejor que corras ya, sal de su paso. Malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo. Exclusivo Rock and Pop. Muchísimas gracias.